amar a Dios surge de mi mente, son hilos invisibles, viene mi musa, mi aquello que es el amor. Creo que nadie lo sabe bien, por eso yo canto así. Es un canto de amigo, es el calor de vivir, es todo aquello que